Según transmitió el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo, el Sindicato Nacional de Enseñantes sostuvo un mitin con motivo del 28º aniversario de su fundación y exigió la cancelación de la definición de su sindicato como el ilegal y la liquidación de las depravaciones en su rama. El mitin se efectuó bajo la participación de más de 5.000 pedagogos procedentes de toda Surcorea.